En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica y bendice este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega. A Él pertenece el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Amén. Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. De Cristo, demos gracias a Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Alegres en el cielo el coro de los ángeles, alegres los ministros de Dios, y por la victoria de un rey tan grande, resuene la trompeta de la salvación. Alégrese la tierra inundada de tanta luz y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían al mundo entero. Alégrese también nuestra madre la iglesia, adornada con fulgores de luz tan brillante, y resuenen en este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario. Que aclamemos con nuestras voces y con todo el afecto de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y borró con su sangre la sentencia del primer pecado. Estas son las fiestas pascuales en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a nuestros padres, los hijos de Israel. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió victorioso de los abismos. ¡Qué admirable es tu bondad para con nosotros! Qué inestimable es la predilección de tu amor. Para rescatar al esclavo, entregaste a tu propio hijo. Pecado de Adán, ciertamente necesario, que fue borrado con la muerte de Cristo. Culpa feliz, que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Por eso la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos. Noche verdaderamente dichosa, en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. En esta noche de gracia, recibe Padre Santo el sacrificio vespertino de alabanza, que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros, en la solemne ofrenda de este cirio, hecho con cera de abejas. Por eso te rogamos, Señor, que este cirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche. Y aceptado por ti como perfume agradable, se asocia a los astros del cielo. Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana, aquel lucero que no tiene ocaso, Jesucristo tu Hijo, que resucitado de entre los muertos, brilla sereno para el género humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel y cómo en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de salvación universal que Dios inició con Israel llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo. Era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios: que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana.

Oremos. Oh Dios, que para celebrar el misterio pascual nos instruyes con las páginas de ambos testamentos, danos a conocer tu misericordia para que al percibir los bienes presentes se afiance la esperanza de los futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Tierra pasa los hombres.

El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor en la tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Palabra del Señor. El silencio y la oscuridad en esta liturgia se fueron alejando, fueron mostrando cómo la luz de Cristo vino a iluminar nuestras vidas. El silencio y la oscuridad se rompieron con el pregón pascual y con la luz del cirio que viene a iluminar nuestra vida, ¿no? En esta noche santa todo está preparado para que algo nos ilumine el corazón y podamos escuchar en el corazón a Jesús, que nos ha hablado a través de toda la liturgia de la palabra, enseñándonos a qué vino a nuestra vida. La palabra de Dios se leyó iluminada por el cirio pascual y se va contemplando, fuimos contemplando la acción de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. ¿Para qué? Para que terminemos de comprender lo que nos habíamos preguntado el Jueves Santo. ¿Comprenden lo que hice por ustedes? Para que terminemos de comprender a la luz de Cristo que Dios no improvisó nada, que toda la historia de la salvación de algún modo está pensada y deseada y planificada por el Señor. Tenemos que estar dispuestos en esta noche a recibir ese anuncio, ese pregón que cantábamos como anuncio de alegría para nuestro corazón, ¿no? Las primeras palabras del ángel a las mujeres que acabamos de escuchar rompen también a veces, o pueden romper, queremos que rompan la tristeza de nuestro corazón, que también tiene partes de sepulcro, y por eso el ángel les dice: no teman, ¿no? Ya está, podríamos decir, ya pasó. Ya pasó lo peor, pasó el silencio, ya pasó lo más difícil. Eso es lo que tenemos que también nosotros pedirle al Señor, que nos ayude a que pase de nuestro corazón, que hayamos pasado en este triduo pascual de la muerte a la vida, que no tener miedo. La muerte ya pasó, ya va a pasar también de alguna manera este momento que estamos viviendo en todo el mundo, ya pasará esta cuarentena y tendremos que aprender a vivir de un modo nuevo, como Jesús nos enseña. Siempre recuerdo, o ayer recordaba, en realidad, mientras rezaba qué poder decir hoy, recordé una visita que me hizo una mujer de hace un tiempo, una mujer que pedía recibir la unción porque estaba cercana a la muerte y quería recibir el sacramento y la confesión. Y me acuerdo que, casi sin querer, pero al mismo tiempo pensando lo que le estaba diciendo, me animé a preguntarle cómo estaba, ¿no? Después que me había contado que el médico le había dado solamente 2 meses de vida, le pregunté cómo estaba, ¿no? Con un poco de temor, pensando que era una pregunta media imprudente o media tonta. Y ella me respondió algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo: Padre, yo estoy feliz porque me estoy acercando al momento de mi partida y estoy feliz porque en mi corazón estoy llena de amor, ¿no? Me sorprendió tanto con la sencillez y la profundidad que me contestó esa mujer, y me acuerdo incluso hasta su mirada, ¿no? Sus ojos, que lo decía realmente con una emoción muy profunda, ¿no? Y pensaba cómo alguien puede llegar a estar preparada de esa manera para el paso, para la muerte, ¿no? Solamente alguien que tenía realmente a Jesús en su corazón y estaba convencida de cuánto Él la amaba, ¿no? Creo que eso es lo que también, de algún modo, por ahí no en ese extremo, tenemos que pensar que cada uno está pasando, ¿no? Y en esta Pascua tenemos que volver a decirle al Señor: gracias por haber pasado por mi vida, gracias por estar en mi vida, y pedir que esta Pascua que está viviendo también la humanidad con esta pandemia sea para nosotros un volver a vivir, pero no un volver a vivir como el de Lázaro, ¿no? Que volvió a una vida puramente natural, sino una vida de la gracia, una vida nueva, como Jesús nos plantea, como Jesús le había dicho a Nicodemo: se puede nacer de nuevo, ¿no? Y para eso, del Evangelio de hoy también tomemos ese consejo o esa invitación del ángel a volver a Galilea, como Jesús les había dicho: vayan a Galilea, que allí me verán. El Galilea de nuestro corazón, el Galilea donde nos encontramos alguna vez con el Señor y no nos olvidamos, el Galilea que nos ayudará a recordar que Dios está presente en medio de las tinieblas de este mundo que a veces nos tocan vivir. Sigamos unidos en la oración, sigamos gozosos con esta Pascua que nos regala el Señor vivir. Démosle gracias porque la hemos podido vivir a pesar de todo, y pidamos para que pronto pase esta pandemia, esta cuarentena, pero que no solo que pase, sino que salgamos renovados y deseosos de vivir de un modo distinto. Queridos hermanos, invoquemos la gracia de Dios Padre Todopoderoso sobre esta fuente bautismal, de manera que cuantos renazcan en ellas sean incorporados a los hijos adoptivos de Cristo. Señor, Señor Dios, que por medio de los signos sacramentales realizas obras admirables con tu poder invisible y de diversas maneras preparado el agua para que significara la gracia del bautismo. Señor Dios, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas en los orígenes del mundo para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Señor Dios, que en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres para que el misterio de esta agua pusiera el fin al pecado y diera origen a la santidad. Señor Dios, que hiciste pasar por el Mar Rojo como por tierra firme a los descendientes de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Señor Dios, al ser bautizado en las aguas del Jordán, tu Hijo fue ungido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz. Hizo brotar en su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus discípulos: vayan e instruyan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo unigénito, para que el hombre creado a tu imagen por medio del sacramento del bautismo sea purificado de todos los pecados y merezca resurgir como una nueva criatura del agua y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre esta agua, de esta fuente, el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con Él a la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Fuentes, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Después de bendecir la fuente bautismal, el agua que se utilizará durante todo el año para los bautismos, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Cada vigilia pascual, todos los cristianos tenemos la oportunidad de renovar nuestro deseo de santidad, de vivir bajo la luz de Cristo, iluminados por Él. Por eso, si en sus casas tienen alguna velita, si en sus casas armaron su pequeño altar, aprovechen ahora para encender la vela. Si tienen varias, cada uno tómelo en sus manos y vamos a decir primero a qué renunciamos y después a qué creemos. ¿En qué creemos? ¿No? Respondemos singularmente, sí renuncio y sí creo. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí renuncio. ¿Renuncian a los engaños del mal para no ser esclavos del pecado? Sí renuncio. ¿Renuncian al demonio que es el autor del pecado? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado de los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Amén. Salvaron todos. que con su gloriosa resurrección ha vencido a la muerte y ha destruido el pecado. Pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renuevan en esta santa noche. Oremos. En ti confiamos, Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha hecho renacer los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo. Pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Oremos. En ti confiamos, Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera, pidámosle por los que por no creer en su triunfo viven sin esperanza. Oremos. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Señor y Dios nuestro, tú que por el poder del Espíritu has resucitado a Jesús del reino de los muertos para tu gloria y para nuestra salvación, escucha la oración de la Iglesia, que la Iglesia te dirige en esta santa noche, apoyada en la intercesión del mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bye.

recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con el espíritu y fervor de los santos. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor, a quien has saciado con los sacramentos pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, quería desearles una muy feliz Pascua a todos, especialmente a todos los de la parroquia, que no nos pudimos ver. Esperemos que hayan podido vivir una Semana Santa de alguna manera con el corazón, no presencial, pero con el corazón, y que hayan podido disfrutar de las celebraciones que pudimos tener. Demos gracias a Dios porque a pesar de todo, de alguna manera nos podemos comunicar y bueno, lleven también este saludo a todos sus familiares y sus seres queridos. Así que ahora les propongo que inclinemos nuestra cabeza para recibir la bendición y terminamos con el canto pascual a la Virgen alegrándonos con ella de que su Hijo ha resucitado y vive entre nosotros. Que los bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo los defienda de toda acechanza del pecado. Él que los ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su Hijo, los colme con el premio de la inmortalidad. Y a quienes terminados los días de la pasión del Señor han participado en los gozos de la fiesta de Pascua, puedan llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Nosotros ruega a Dios, salve.